amarte. Para sentir de nuevo tu querer, quiero amarte. Para sentir tu piel en mi piel, quiero besarte. Quiero amarte. Es que no resisto más, no te odies, que conmigo tú aprendiste a amar. Amar. Te extraño, te quiero demasiado. Te extraño y tú no estás. Te extraño, te quiero demasiado. Te extraño y tú no estás. Siéntelo, vívelo, llega la estación.